kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Pues aquí estamos en otro especial de estos de la saga de especiales, programas que creamos de la nada y que nos gusta hacer de vez en cuando para cultivar y cuidar vuestros exigentes oídos, si así lo queréis. Bienvenidos, bienvenidas a un especial dedicado a ese mágico invento, a esas ondas hercianas que durante tantos años han hecho que nos comunicáramos aquí y allá. Ahora hay otros métodos, otros caminos, pero siguen conviviendo con los originarios y que nunca dejen de existir en sus diferentes formatos, ya sea FM, ondas medias, etcétera, etcétera. La radio. Ese Día Mundial de la Radio suele ser un 13 de febrero. Nosotros opinamos que el Día de la Radio debería de ser todos los días deberíamos de homenajear a ese canal de comunicación, a esa forma de sintonización entre personas y que tanto bueno ha hecho desde hace tanto tiempo. Así que sea o no 13 de febrero, aquí tenéis este especial radio con los mejores temas relacionados con la radio y que contienen la palabra radio en su nombre, en su título. Y bueno, lo vamos a comenzar con los americanos Autograph. Comenzamos este especial dedicado a la radio en tu compañía con los Autograph americanos. Sube la radio. Turn up the radio. Maravillosos años 80 y el álbum Sign It Please. Fírmalo, por favor. It's been a Tiempo ahora para los aprendices de maestro que se atreven con este tema llamado Sube tu radio. Turn up your radio. Pues ahí estaban desde tierras australianas estos chicos que se hacen llamar los aprendices del maestro. The Master's Apprentices. Turn up your radio se llamaba el tema. Sube tu radio y lo hemos escuchado aquí en Iguana Rock. Unos australianos que forman parte de lo que es de la historia de la música de Australia desde hace más de 50 años. Todo empezó con Mick Bower, Rick Morrison, Gavin Webb and Brian Boughton, que formaban una banda instrumental allá por tierras de Adelaida, en, como decimos, el continente australiano. Y entonces se llamaban The Mustang. El escritor cantante Mick Bower formó parte de la banda posteriormente. Y la banda se movió allá por el año 67 a Melbourne. Bueno, y lo que habéis escuchado es el álbum Crank, que data del año 1994. Y que aparte de este corte, Turn Up Your Radio contenía 21 canciones más. El tema se llamaba Radio Rock and Roll, exactamente igual que el álbum. Ahí estaba el tema que en este especial radio hacían los Júpiter. Estás escuchando este especial de Iguana Rock dedicado al Día Mundial de la Radio. Bueno, y ahí teníais a los Dementors con ese Radio Waves, ondas de radio. Del álbum Rotten Woman. Un álbum remasterizado del 2021. Ahí estaban los Dementors, como decíamos, con ese Radio Waves, y continuáis por aquí. ¿Os imagináis que las ondas hercianas pudieran traspasar más allá de la corteza de la superficie terrestre, de la atmósfera de nuestro planeta, mucho más allá, comunicar con el espacio exterior? Y convertirse en una emisora de radio intergaláctica y que conectara otras galaxias. Sería maravilloso, ¿verdad? Que la radio que tanto bien ha hecho a este nuestro planeta en tantos momentos de su historia, desde que se descubrió, que tanto ha hecho al ser humano comunicarse, avanzar y transmitir sensaciones, lo pudiera hacer a nivel otros planetas, otras galaxias. Pues aquí tenemos con nosotros en este homenaje a la maravillosa radio a un griego, Vangelis. Intergalactic Radio Station se llama el tema. la emisora de Radio Intergaláctica es como el bueno de Vangelis, que ya no está con nosotros, llamaba a esta canción. Un tema casi casi instrumental, largo, de unos 7 minutos. Excepto porque pierde su instrumentalidad allá por el minuto 6 más o menos. Maravillosa esa emisora intergaláctica con la que disfrutamos ahora de la música de Vangelis. Como no podía ser de otra manera, el señor Vangelis también está presente en este especial radio con su tema Intergalactic Radio Station que estáis escuchando. Great morning, man. Y a continuación vais a escuchar a los grandes Thunder, el tema con el que contribuyen en este especial para la radio es el tema On The Radio. Bueno, y tiempo ahora para ir con una grandiosa, maravillosa, quizás de las mejores bandas que ha dado este nuestro país a nivel rock nacional, los grandes Topo, que por supuesto muchos los conoceréis por himnos como el de Mis Amigos. ¿Dónde estarán mis amigos? tienen y tenían que estar presentes y lo están en este especial Día Mundial de la Radio. Nuestro homenaje a esas cajitas que a través de los hercios nos sintonizaban y nos comunicaban desde hace mucho tiempo. Todavía lo siguen haciendo en paralelo con los ceros y unos del Infiernet, y que lo siguen haciendo muchísimo más tiempo a través de la M, de la FM y cualquier otro tipo de frecuencias galácticas o intergalácticas que haya, que existan o que estén por crearse. Así que vamos con los topos, retrocedemos al año 80. Bret A Porter se llamaba el álbum. Y Bret A Porter es una expresión francesa que, para los que no lo sepan, significa listo para llevar. Ahí incluían un temita que se llamaba Radio 10 y que suena así de bien a continuación. Topo presentes aquí en el especial radio de Iguana Rock. Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio. Busco la emisora que cada noche suelo poner. Cierro los ojos, parece que estoy allí dentro. Radio 10, Radio 10, mi alma se pierde en tus ondas. No podían faltar los Rammstein con su tema Radio. nicht sehen, reden oder hören. Doch jede Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren werden augen. Radio, mein Radio, so höre ich, was ich nicht seh, stille, heimlich, fernes Weh. Desfilan al trote guerreras mochilas.

till I fell in love with you. No, no, what a good time was, I had a good time with you. They won't get the feeling, won't get right, and the music's gonna allow for when the music hits, I feel no pain at all. Y aquí tenemos a los Rancid con su tema Radio. No podía faltar en un especial como este, dedicado a ese gran invento, instrumento o como lo queráis llamar, mágica radio. Y este especial radio para todas vosotras, todos vosotros. Magnificent Seven, thou was a choir boy, show me no heaven. Two soy last, no remorse, head on the car. Here it is, here you are, turn up, fucking loud. When I got the music, why got a place to go? Place to go. When I got the music, well, I got a place to go. Well, I got a place, well, I got a place, well, I got a place to go. When I got the music, well, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music. Tiempo ahora para los grandes canadienses, el trío fantástico Rush. Una banda que, bueno, ya tiene muchísimos años, que en su momento dedicaban a la radio un tema que se llamaba así, Spirit of Radio. on the studio wall. Tenéis a los Rage Against the Machine con su guerrilla radio, el señor de la rocha y sus chicos. Rage Against the Machine en este especial radio. Tiempo ahora para ir con una banda nacional como son los Grandes Escape. Eso es como su nombre, lo que nos gustaría a muchos de vez en cuando. Escapar. Buscar una válvula de escape. Y estos chicos, con su forma de hacer música, muchas veces nos la dan. hacen que nos olvidemos de los problemas. Una banda súper internacional, de lo mejorcito que ha dado este país. Se crearon allá por el año 94 con un self-title, o lo que es lo mismo, álbum titulado de la misma manera que la banda, Escape. Y como decimos, fue allá por el año 94. Desde entonces han viajado mucho, son conocidos en muchos continentes y unos grandes embajadores punk rock, ska en este país y en el mundo entero, llenando festivales, muchos colgando incluso carteles de sold out. Vamos allá con Escape y este Radio Falacia del álbum 99%. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer. Comunicación adulterada, contaminación que oculta la verdad. Desinformación envenenada, te indicamos el camino, no te vayas a perder. La objetividad la podemos bajar. Tiempo ahora para el señor Rob Zombie. En el año 2013 hacía un álbum con 12 cortes. El álbum se llamaba Venomous Rat Regeneration Vendor. Nombre un poquito complicado de pronunciar y largo. Y bueno, tenía bien dedicar un tema a la radio y se llamaba Dead City Radio and the New Gods of Supertown. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. tiempo ahora para una banda nacional como son Los Cigarros. En el 2019 hacían este álbum Apaga la Radio, no a mucho de ello, y por supuesto el tema que daba nombre autotitulado el álbum, Self Title, como lo llaman los guiris. Apaga la Radio, sonando aquí en Iguana Rock en este especial del Día Mundial de la Radio, de nuestra querida radio. Este especial de Iguana Rock dedicado al Día Mundial de la Radio. Sacrificados por la paz social y radio crimen. sin parar. Tú no eres, tú no existes. Bam, bam, bam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va, y todo va. Los grandes, grandes en La Polla Records, que hemos retrocedido al año 93, álbum Hoy es el futuro, para compartir este homenaje a la radio con su tema Radio Crimen. En paralelo con lo que ha sido la carrera exitosa de los grandes Rolling Stones, pues Mick Jagger hacía en el año 87 un álbum que se llama Primitive Cool. Y aquí incluía un tema que se llamaba Radio Control, el cual escogemos para que suene en este homenaje a la radio, aquí en Iguana Rock. I'm a player and a game show. Don't run out of juice. Bueno, y tiempo ahora para retroceder con una maravillosa banda que el Coyote, el que os habla, tuvo ocasión de ver precisamente en la gira de este álbum, el Raised on Radio. Surgido para la radio, criado en la radio, como lo queráis llamar, año 86, maravillosos años 80, los Journey sacaban esta obra maestra, el cual pudimos ver en directo, en concreto en la ciudad de Pittsburgh, en el Pittsburgh Arena se llamaba entonces. Y entre los cortes del álbum, por supuesto, estaba este Raised on Radio, que comenzaba con una maravillosa, electrizante, hipnotizadora armónica, Journey, banda de la cual, por si no lo sabíais, tenemos hecho especial en Iguana Rock, como el que estamos haciendo hoy, dedicado a la radio y a su Día Mundial de la Radio, ese gran invento. Don't drink. habéis aguantado hasta aquí, sois muy grandes. Tiempo ahora para retroceder a los maravillosos años 80. El Do You Remember Rock and Roll Radio de los Ramones. También tenemos hecho un especial de estos grandes chicos, los Ramones. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Tiempo ahora para ir con el señor David Crosby. Por muchos conocido, recordado por Crosby, Stills, Nash y también por el cuarteto maravilloso Crosby, Stills, Nash and Young. Ahora le recordamos aquí en su álbum del 2014 en solitario, CROZ Cross, el señor David Crosby también con un tema para la radio. Se llama así el tema, Radio. Just like in the movie, the message comes through all the static in his, pulling just enough words from the storm-filled sky to know that someone somewhere needs this. The radio runs to the wheelhouse, got that message held tight in his fist, an SOS off of the wireless, saying someone, somewhere needs this. For you to look out, tiempo ahora para ir con La Vaca Azul. El álbum se llamaba Radio Tangente, era del 2013, y el primer tema que lo abría, el corte número uno, se llama como el álbum, Radio Tangente. Música de fe. Mr. Jon Bon Jovi tiene aquí su espacio también hoy, en este especial dedicado a la radio. Ya sabéis, el Día Mundial de la Radio, que nosotros queremos homenajear, sea o no sea, 13 de febrero, que es cuando se estableció que fuera ese Día Mundial de la Radio. 100 millones de fans de Bon Jovi no pueden estar equivocados. Así se llamaba el álbum de el señor Bon Jovi, donde incluía un tema que viene muy a cuento con lo que hoy estamos contando de la radio, las ondas hercianas y este pequeño, nuestro pequeño homenaje a tan gran invento. La radio salvó mi vida esta noche. The Radio Saved My Life Tonight. Así es como se llama el tema que estaba recogido en ese álbum con título tan largo. Thank you. Tiempo ahora para escuchar a la Ellie Young Band, que también tenían un tema llamado Radio Waves, ondas de radio, y que lo incluían en su álbum del 2008, Jet Black and Yellows. Since I met you, I've never been the same. There's never been a woman made me feel this way. And I know days are harder, and I know things have changed. But baby, goodbye, you know I just can't say. Where'd all the love go? Mejor forma de empezar la semana. Y bueno, tiempo ahora para ir con estos chicos que se llaman Joon, J-O-O-N. Esas cuatro letras son las que forman el nombre de una banda que en el año 2021 hacían un tema que se llamaba Radio Waves, ondas de radio, y que lo incluían en su álbum Chasing Light del 2021, como decimos, sonando ahora June. tiempo ahora para retroceder a los maravillosos años 80 para escuchar a uno de los grandes, el archiconocido bajista, cantante Roger Waters, ya sabéis, Pink Floyd maníacos. En su carrera en solitario, este señor ha hecho cosas muy, muy grandes. Y prácticamente cuando comenzaba, allá por el año 87, no es que hiciera un tema dedicado a la radio. Prácticamente el Radio Chaos, que es lo que vamos a escuchar, era un álbum completo, redondo, dedicado a la radio, a ese maravilloso instrumento, a ese canal de comunicación que une personas de diferentes sitios, latitudes, mentalidades, colores, continentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí había un tema que se llamaba Radio Waves, ondas de radio, abría el álbum. Fantástico vídeo además. Maravillosos coros. ¿Qué decir de la base rítmica de este chico? Que ya peina unas cuantas canas y que además hemos tenido la suerte de ver en directo hace ya algún tiempo en ese maravilloso Within Center. Suena por derecho propio de Roger Waters este Radio Waves. Radio, radio, radio. Tiempo ahora para una banda que se llaman Contra Toda Autoridad, Against All Authority. Retrocedemos unos cuantos años atrás, al año 2006, para escuchar con vosotros en este homenaje a la radio un álbum que se llamaba La Restauración del Caos y el Orden, The Restoration of Chaos and Order. Y de ese álbum del 2006 escuchamos de Against All Authority un temita que se llama Radio Waves, Ondas de Radio. We'll be right back. Y aquí tenemos sonando a los Tin Cats interpretando el tema Rock and Roll on My Radio. Ahora para escuchar a una banda australiana del blues hard rock liderada por Angry Anderson, los Rose Tattoo, que se formaron en Sydney allá por el 1976 con un sonido muy hard rock, muy sofisticado. Enseguida se les puede distinguir por su sonoridad, y hoy presentes en este especial con su tema. La radio decía que el rock and roll había muerto. La mejor forma de empezar la semana. Estás escuchando este especial de Iguana Rock, dedicado al Día Mundial de la Radio. This is Radio Moscow broadcasting to Great Britain and Ireland. Hello everybody and welcome to the hour. This is Vladimir Obrastov and I'll be on the radio today. Tune in to messages from the Eastern Avenue. Lock on to the ether. Squeeze the signal through and through. Warm the airwaves. Make it scale. sound engineering. Moscow Radio. Science and engineering and engineering. Moscow Radio. Y aquí los grandes Jethro Tull, de los que algún día haremos un especial, con ese loco maravilloso llamado Ian Anderson interpretando el Radio Free Moscow, de aquel álbum Underwraps. Un poquito discotequeros. El tema archiconocido on the radio. Martin McCutcheon sonando. Set it up. on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Llevan años matando a la estrella de la radio. They took the credit for your second symphony. Y le acusaban al vídeo. Eran ellos los Buggles quienes decían: que el vídeo mató a la estrella de la radio. Presentes hoy aquí en este especial Día Mundial de la Radio, especial radio para todos los oyentes del Iguana Rock. ¿Quién tenemos por aquí a estas alturas? A estas chicas que se hacen llamar de donas y que lo único que hacen es pedir su radio. Give me my radio, de donas. Give me, give me, radio. a quién tenemos por aquí, los Alaska del gran y fallecido Bernie Marsden. Qué bonito escuchar una voz en la radio, es así como se llama su tema, Voice on the Radio, Alaska sonando. Érase una vez que existía una banda llamada Angel, Ángel. Tras su ruptura, el señor Greg Giuffria montó su banda, Giuffria. Una banda americana de Washington D.C. formada en 1961. Hoy tenemos aquí a los Giuffria interpretando este tema que se llama Radio para este especial tan especial. Este especial dedicado al Día Mundial de la Radio, a ese invento maravilloso, a ese instrumento que es nuestra mágica querida radio de todos los días, los grandes Queen con Freddie Mercury, su apoteósica voz, y este mítico tema, el Radio Gaga, con esas maravillosas voces ampliadas, coros, base rítmica, teclas y demás. Radio, all we hear is radio. Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Blah Blah. De nuestro especial, amenazamos con seguir haciendo especiales. Gracias por compartirlos. Un saludo del Coyote, el que os habla, y hasta la próxima. We'll meet again some sunny day.